tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años. Ahora sí, mira. Yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Y ahí no lo está mirando. Y se toca estar allá. Hasta eso por los buenos amigos. Está bonito ese acorde, ¿verdad? Ah, no, es un... Puta, no sé, güey. Yo no lo saco de so, para Fácil, para te digo. Puta, no sé, sostenido. Ahí, pues mira. Eso es. Claro. Pero eso toca hasta la tercera. Ese es el mismo que ese. Doña Ruth y dejo que ya disco, ¿usted va acá? ¡Ah! ¿Está aquí? ¿Por qué no está? Está bien. ¿Quizá dónde? ¿Quizá aquí? Y si encontraste en mi pasado. Oye, la Katy habla, dijo. Una razón para quererte o para olvidarte. Mi rescate al niño. Ah, no la conozco. Si te conviene, si te conviene, no calles, corazón, lo que tú sientes. Preguntas todo de cómo fue. Ah, no la conozco, está linda. Si antes de hablar, de pie. Ahí hay un acorde que no conozco. Por un pie, la vida misma, sin morir, esto es cariño. Lo que hay en mí, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. No, qué bueno. Usted me cuenta que nosotros fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un horror en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera. Que su adiós dejó en mi corazón sin primavera. Y anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, guardándome la piel en recordar su juramento. Perdón. No la quisieron lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Sabes cómo engañarla, pero yo no la recuerdo. Toma, concha. Mantén el sol, mantén el sol. Te llevaste la 20 lucas que me voy a poner. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. No necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Adivinando. Pasaré por tu casa, ya me quedan muy pocos cariños, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morir sin tener algo contigo. Algo contigo. Tócate la que está ahí, tócate la que está ahí. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, y perdiera el arco iris su belleza, por las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, no importa. Ojos negros, piel canela, que me llegan desesperar. No importas tú, y solamente tú, mi amor, y tú, y tú, y solo tú, y tú, y nadie más que tú. Porque solamente me importas tú. Mientras me debas plata, me seguirás. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. No importa, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y nadie más que tú, solo tú. Ah, es una pasada, ¿no? Ahí. Dame el mí. ¿Algún problema, Manolito? Ni uno. Siéntese como en su casa nomás. Problema, sí. Oiga, siéntese como en su casa nomás. Vamos a Esteban, tú el otoño vi llegar, no, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada, me suena un andaluz, sí, daba besos